soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. A través de la música, sus creadores suelen hacer repaso de las situaciones que marcan una época. La música permite expresar reclamos, hacer honores, recordar gestas de héroes casi anónimos y dar salida a aquellas cosas que lastiman el alma. Escuchamos Todavía anda, canción de Jorge Pascual y Ramón Andrés Segovia, en la voz de Cito Segovia. Pavón, todavía anda, no importa que sus huesos en Malvinas se sumen al silencio de la nieve. Anda el negro pavón, pavón, sangre chaqueña, empuñando un fusil y una sonrisa. Las bombas no destruyen su inocencia. Anda el negro pavón, sangre chaqueña. Anda el negro pavón y también anda su infancia interminable en la cosecha. La memoria del surco lo rescata. Ah. Anda el negro pavón enamorado, la piel de una muchacha lo recuerda. Fue una noche de muro y luna llena. Anda el negro pavón, todavía anda. Música que es testimonio de nuestra historia. Música que es añoranza y amistad. Thank you.

Hasta nuestro próximo encuentro por Mestiza, con más música litoraleña.